El árbol que se quiebra en el bosque, solitario y lejano de toda urbanidad, ¿hace ruido? Lo que no hace ruido, ¿puede llegar a ser un hecho igual, aunque no llegue a ser escuchado? Lo que ocurre nunca sucede. La denuncia de violación que involucra a Fino Chiaro, actual ministro de Educación, que no ocupa un lugar en los medios masivos, ¿sigue siendo una denuncia? Que el Hospital de Niños de La Plata esté en plena cirugía alumbrando con celulares, porque no hay ni luz ni generadores eléctricos, y que no sea una noticia, no significa que no pase. Que la policía asesine a pibes por la espalda, no quiere decir que no tengan el aval ni el reconocimiento por matar unos pibes más. Que las pibas mueran por abortos clandestinos, en situaciones insalubres y en cuestiones higiénicas deplorables, ocurre, está pasando, y seguirá pasando hasta que no tengamos una política de salud pública para reducir el margen de muertas a cero. Que los transportes públicos hayan duplicado su valor en meses, ya ocurrió, aunque te hayas dado cuenta cuando fuiste a apoyar la SUBE y te saltó la chicharra porque no te alcanzaba la guita. Que dejen de subvencionar los servicios públicos para ayudar económicamente a una empresa multinacional como Carrefour con fondos del Estado, y que no ocupe una tapa en un diario, no quiere decir que no lo hayan hecho. Que nuestra ministra de Inseguridad diga que Holanda es un narcoestado, no convierte a ese país en tal solo porque venden faso en un café. Que el pueblo se manifieste en contra del gobierno de Macri no convierte a los miles de manifestantes en kirchneristas. Que Marcos Peña te diga que tener empresas offshore no es corrupción, no quiere decir que no sean instrumentos para no pagar impuestos y lavar dinero. Que Duhovne te diga que no va a negociar con el FMI no quiere decir que Macri ya haya negociado un préstamo y nos haya endeudado regalando nuestra soberanía. Entonces, ¿el árbol que se quiebra en el bosque hace ruido? Como el sonido es subjetivo, siempre será necesario alguien que escuche. Pero que el árbol vibra, vibra. Bienvenidos al Purgatorio. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. El mundo no vuelve. Va a ser una noche difícil. Habrá que intentarlo. Tan perversas, tan derramadas, tan mezquinas. Abrimos la puerta a nuestro esperando aquí. Juntos habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de miedo. ¡Vuelvan! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar camino marcado, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan! al placer de lo vivido. Embriáguense en la ceguera de las pasiones. Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio. Buenas noches, bienvenidos al Purgatorio, la voz que escuchaban recién leyendo nuestra editorial, por tanto, lo que creemos para este día, Mauro Salinas. La persona que me está presentando en este momento, Gonzalo Seguel. Y estamos acompañados también por un ejército de personas invisibles, entre las que se encuentra tomando una petaquita de cognac nuestra capitana, Juliana Moreno. Después está Luciano Montefinale, Agustina Gallardo, que irán siendo presentados a lo largo del programa. El comandante intergaláctico. Presencia, claro, del comandante intergaláctico que la clase anterior no vino. No vino ausente. La clase anterior. Pero también usted no vino. Pero también está Belén Valenzuela, Guille y todo operado por nuestro nuevo integrante en este equipo, Guido. Guido Rusconi. Así que estos somos nosotros, somos el Purgatorio. Y hoy tenemos el segundo programa de la tríada que tenemos pensada. La clase anterior va a ser una noche difícil. Fue una noche difícil. Todas las noches son difíciles, no hay vidas fáciles. Pero bueno, hoy. En la noche. Lo que ocurre nunca sucede. Eso mismo. Lo que pasa a veces no pasa a menos que. Llegue a ser algo público por ahí. Claro. Que llegue a tomar notoriedad en la mayoría de la gente. Que ahí está para mí la clave y el rol de los medios, que tanto tiene que ver en este. ¿Cómo sería? En esta frase que nosotros hemos tomado para llevar a cabo hoy nuestro programa. Sí, porque muchas cosas que por ahí también. Yo calculo que nosotros y también los oyentes de Radio Comunitaria como que tienen ya otra visión de cuáles son las cosas que suceden. Pero también hay mucha gente que tal vez no le interesa o que no está dispuesta a buscar qué es realmente lo que sucede. Entonces se queda con esa idea de lo que es lo que ocurre nomás, ¿no? De lo que los grandes medios dicen qué es lo que pasa. Y no por lo que lo consuman, sino que por ahí. Por una cuestión de comodidad. Esa información llega de rebote. Claro. Llega por lo que expresan sus familiares, sus amigos, su gente alrededor. Y eso se retroalimenta en las redes también, que es un gran dispositivo por el que la información navega muy tranquilamente. Yo amo tener fascistas en Facebook. Te juro que esa idea de leer gente que piensa tan en contra mío. También me resulta una motivación como de buscar la manera de intentar convencerlos, ¿no? De refutar ese argumento, porque una cuestión mucho más cómoda sería decir, bueno, elimino a todo pensamiento fascista de mi Facebook, por ejemplo, pero después también yo lo que creo que me pasaría es que me encontraría sin herramientas para contradecir ese discurso, ¿no? O sea, por dejarlo pasar así. Sí, está bueno poner en debate siempre, retroalimentarse también de eso, para decir, bueno, a ver por qué piensa esto y cómo puedo hacer para que deje de pensar esas porquerías que piensa. Pero bueno, también el programa que viene vamos a estar como un poco más esperanzador, claro. Si se quiere, que es, habrá que inventar un paisaje. Y que ahí ya verán las formas de cómo combatir esto. Algo déjame que aclare antes de este programa, antes de que arranque, así ya después nadie se sorprende. También tenemos la sala de ensayo, nuestra sección, donde Vamos a grabar alguna banda, su sala de ensayo, y después lo compilamos con una entrevista, y eso es lo que musicaliza nuestro programa. Al igual que el programa anterior, quien va a estar musicalizando esta noche, es Nunca fui a un parque de diversiones, la segunda parte de la sala de ensayo ya, el volumen 2 vendría a ser, y después ya les quedará a esperar al que le interese para buscar en internet, en la videoteca radial del Purgatorio, la versión extendida ya así con varias más canciones. Que pueden buscarlo así. Videoteca Radial El Purgatorio. En YouTube. En YouTube. Así que bueno, ahí pueden ir viendo o escuchando, mejor dicho. Esto es todo, Maurito, va. Todo, esto es todo. Ya casi arranca, no sé, presentalo. Deja. Vale, nomás. No creemos que el futuro de la Argentina esté en recetas del pasado. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. No creemos que el futuro de la Argentina esté en recetas del pasado. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. ¡Sebastián! Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. No había dónde mirar, no había anclaje en paisaje alguno, no había mar, no había sierras, no había playa, no había río ni testigos mudos de una historia, justamente porque no había historia en una ciudad joven que surgió como un plan en la cabeza de alguien. Hubo que inventar un paisaje, aunque quedó la costumbre de pensar que todo puede ser inventado a contrapelo de los hechos, y no en el arte, sino allí donde el arte se destruye. Se inventa felicidad donde solo hay amargura, un sol donde hay derrumbes, una foto dichosa para ocultar las casas bajo el agua. Lo que ocurre nunca sucede, hasta que sucede, con solo levantar la vista. Solo hay un paisaje y es el horizonte. Vivamos con eso. Ay, está re complicado. No te puedo creer. Quise destapar un vino. Yo me voy. No, no pude. Nada, así no podemos arrancar. Ay, me rompí la mano encima. Buenos días, Agustina Gallardo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, lunes, jueves, que nadie sabe qué es. Ya, estamos en los dos días. Esto es una dimensión paralela. Tenemos que ponerle un día. Estoy intentando destapar un vino, pero se me re complica, boludo. Fíjate de que no caigan, viste, los restitos de... Bueno, mientras vos andás presentándonos, Agus, a ver qué nos trajiste hoy. Hoy traje... A ver si podemos tomar un vino o no. Sí, yo no quiero estar en ninguna dimensión que no tenga vino. Me voy a otra. Hoy traje... Está re duro. Entonces. Hoy traje la novela que se llama Cerrá cuando te vayas. La editó Club Gem. El autor es Horacio Fickelborn. Y es una novela que cuenta una juventud en La Plata. Se nota el paso del tiempo, pero de una manera muy en otro plano, digamos, no ocupa gran parte de... Esa, de fondo se escuchó. Se escuchó ahí. Hay aplausos en la sala. Disculpa que te corté. No, no pasa nada. Esta novela entonces cuenta una juventud en La Plata y va contando algunos personajes que la transcurren, algunas cosas históricas, como contaba. Hay una parte que cuenta un recital de Pescado Rabioso en Atenas. Y dice así. Spinetta hablaba entre tema y tema. Pidió que dejaran entrar a los que quedaran afuera. Pescado generaba un río sonoro que a todos bañaba, a todos envolvía, guiándonos en un camino a tientas y sin red. Culminó Pescado su presentación y tras cartón subieron los músicos de Aquelarre. Junto a Pescado armaron allí mismo una superbanda que se puso a zapar durante una hora. En mitad de la jam se cortó la luz del estadio. Momento mágico, todo oscuras y solo las dos baterías haciéndose oír. Volvió la electricidad y la ola sonora levantó a cuanto ser vivo hubiese en el estadio. Pescado y Aquelarre juntos, La Plata, abril de 1973. Uy, una máquina del tiempo para llegar a ese momento, ¿no? Es como... Qué lindo hubiese sido. Tomá, te comí un trago de vino así para respirar. Por favor, gracias. Che, yo no sé por qué me imaginaba que hacer una edición así de Club Gem era un libro más contemporáneo, capaz. Sí, pero está bueno porque rescata algo que... Rescata eso, eso pensaba. Lo que ocurre nunca sucede porque... Esto es en la literatura o en la ficción es al revés, porque siempre una historia es el que la escribe a alguien, recoge cosas de la época, las escribe a alguien, y esto que trae el autor, si él no lo hacía suceder, nunca nos hubiese ocurrido. Entonces, por eso también elegí este libro. Y me gusta esto que trae de algo que nos estaba contando tanto. Y lo trae siempre subjetivo a su manera de vivirlo. Tiene muchas partes. La continuidad es solamente su relato, digamos. No es que hay un personaje que va pasando una situación particular y termina en... No. Siempre esa persona, ese personaje narrando. Narrando así, por ejemplo, cuenta una vez que se pusieron a limpiar el aula de su colegio y... Cuando terminaron quisieron prender un fuego para quemar la basura y se terminó prendiendo un aula. Se prendió fuego y ellos se escaparon. Y al otro día fueron todos al colegio y el aula de al lado estaba quemada. Dice que eso fue en el 74. Dice, las clases terminaron antes ese año y fue el único año que no me llevé una materia. Entonces desde ahí va contando cada cosa que pasa. Otro segmento que me gusta mucho es el que voy a leer ahora. En el 79 escuchábamos Ondas, los domingos a la mañana por Radio Universidad. Los que queríamos respirar escuchábamos Ondas. Los que padecían en silencio el clima de imbecilidad masiva escuchaban Ondas. Los que abobiamos de Travolta y la música disco y de la obligación de ser felices y normales escuchábamos Ondas. Los que sentíamos náuseas ante el rostro del señor Julio César Gancedo por TV hablando de moral y cultura escuchábamos Ondas. El programa ofrecía rock y textos, y que en cualquier caso no encajaban en la norma neotomista que reinaba en los medios de aquel entonces. Después cuenta... Qué lindo de, también que aparezca como sí, literario un programa de acá también, ¿no? Y es como un escenario que no estuvimos ahí, pero es algo que podemos reconocer. Me imagino a la gente un poco más adulta que está siendo interpelada. Claro. Por el texto y bueno, y por tu lectura también. Es decir, mirá, yo escuchaba ese programa ahí en Radio Universidad. Sí, pero si te ponés a pensar en una persona de 1973, ahora ya tendría como 50 años más de los que tenía en esa época. O sea, debe ser un escritor. Claro, pero grande. Por ahí algún joven de claro, esa época, ¿no? De los claro, años 70. Después de presentar así el programa, sigue contando y cuenta de una vez que fue un poeta y leyó su producción, su obra. Y cuenta que al domingo siguiente Ondas no estaba en el aire, ni volvería a estarlo. Se supo que la dirección de la radio lo levantó por el contenido de los poemas leídos en aquella esa vez que estimulaban el consumo a drogas. Lo levantaron este programa del aire. Por falopero. Ni un solo comentario público hubo sobre el hecho y cuenta que después... Cuando él hizo, muchos años después, un programa en Radio Universidad, lo llamó a este poeta y leyeron esos poemas que habían sido leídos antes y por el que habían bajado un programa de radio. ¿Todo esto en un contexto de dictadura es...? Empieza a contar desde el 74, sí la atraviesa, claro. Después en un momento se refiere a los 90, como en una época, esto también, claro, que costaba respirar, que estaba todo muerto. ¿Pero es como una revisión del pasado o está todo el tiempo en presente? Sí, es una revisión del pasado y en un momento que voy a contar en un ratito, cierra y ahí es como, ese es un... no diría hilo, pero sí marca que atraviesa. Claro. Otra parte que me gusta esto de lo que ocurre y lo que sucede, cuenta que encuentra un archivo de 1966 que alguien había subido a la web. Había imágenes de tranvías y trolebuses en La Plata. Y es un video cortito de un registro antiguo como en un, como esos videos de la memoria, y dice que él ve entre la gente que camina, ve a su mamá. Que para él la que está caminando por ahí es su mamá, y que dice que lo frena, amplía, hace zoom y la reconoce. Y como está ese tiempo que veníamos hablando, que va viajando de acá para allá por todo el relato. Y esto final que quería leerles, que lo estoy buscando. Entre tantas anotaciones y papelitos, sí, y hojas dobladas. Claro, los libros de Agustina vienen. Las puntas, hay, debe haber 7, 8. Y después papelitos, papelitos, y papelitos cruzados. Un quilombo. Una que dice y anotaciones con lápiz. Las puertas no existen, decía yo. Están para ser abiertas, pero cuando te vas ya no están. Sea porque solo sirven para entrar, o porque su misma idea desaparece cuando te estás yendo, o simplemente está abierta para que te vayas. De esa manera, cada vez que me iba de alguna parte, dejaba la puerta abierta. Me las ingeniaba para argumentar que no existían. Ese era yo. Pensaba que me iba, pero solamente estaba escapando. Siempre fue así. Y así fue que dejé atrás personas, trabajos, ciudades y un montón de piolines sueltos que eran la huella de mis partidas. No pude ni siquiera terminar de despedirme de quien se fueron antes que yo, sin avisar y para siempre. Muchos años pasaron y tuve que enfrentar a mi propia incapacidad. Un domingo otoño fui al cementerio. Una tumba primero, un nicho después. Los evoqué en silencio, les dejé flores. Allí es donde tenemos que llorar. Ese es el lugar donde el dolor de la ausencia edifica su casa. Queda atrás ahora el tiempo en que me jacté de pasar por encima de ceremonias y simbolismos. Algunos rituales tienen un sentido profundo para la vida que continúa. No respetarlos te conviene en alguien que cree que se va cuando en realidad está escapando y por lo mismo nunca termina de irse. Cerrá cuando te vayas. Me soplaron al oído cuando salí al cementerio. Y lo que ocurre nunca sucede. Muchas gracias, Agustina. Este vasito es para vos. Gracias. Ahora nos vamos a escuchar la sala de ensayo. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones. ¡Joder! ¿Más en contra? Nunca fui a un parque de diversiones. ¿Qué tenés de la guitarra y de las voces? ¿Qué tengo? Tengo... Esto de acá, distorsión, phaser, chorus y delay. Ajá. De la guitarra. Y después la voz pasa por este looper, por el loop station. Un delay y un pedal de volumen. Ah. Y esto que es un corte nomás del loop. Claro. Entonces, en realidad ahora en vivo estoy con dos micrófonos, tengo el limpio que le va a la consola al chabón y este que es como el efecto, digamos. Entonces cuando me lupeo yo puedo variar el volumen, viste, como el loop. Claro. Jugar como si estuviese mezclando en vivo, como si fuese más música electrónica, digamos. Como con esa claro. Idea de lo va filtrando, lo va bajando, lo va subiendo. Che, ¿y los temas cómo los trabajan así? Uno acá es con la idea. ¿Lo van pensando o piensan la idea en base a algo que ya tienen ganas de armar? Algunos son, o sea, sí, cae una idea y los... Siempre cae una idea la rearmamos toda, digamos. Pero algunas son como ideas nuevas y otras a veces vamos reciclando cosas viejas también. Sí. Como que van quedando en el tintero, que alguna vez estuvieron. Eso lo hacemos bastante. Las versionamos, ¿no? Las versionamos. Hay una pila de canciones que nunca grabamos. Por ejemplo, Portoncito, del último disco. Un tema que Antú hizo apenas llegó a La Plata. El primer año que llegó a La Plata. ¿Qué año 2010. Era? No sé, 2010. ¿No? Y nunca se había grabado. Y para este disco funcionaba bárbaro. Claro. Se transformó en el alma del disco, digamos. Un tema del 2010. Entonces, como que... Somos, en ese sentido... Tenemos mucha libertad a la hora de... O por lo menos sentimos eso, porque no nos enroscamos... Sí, nos enroscamos un montón. Por ahí no es libertad la palabra. Tenemos... No sé, soltura... O como para probar, como no armar un método así, cerrado. De, vamos a hacer un disco, tienen que venir todas las canciones de esta forma, se graban todas de esta forma. Como no, ir probando. Sí, a veces también... Combinando ideas. O sea, se viene con una idea por ahí que está media verde y se termina de darle forma con solo el hecho de tocarlas varias veces. Por ejemplo, en el ensayo de hoy tocamos un tema que, el primer tema que tocamos, que medio que se va haciendo como zapando. Nunca dijimos, tipo, bueno, acá tenemos que agregarle otra parte, no sé, sino como que Manke trajo una forma, una letra y lo empezamos a trabajar. Y así seguro que lo escuchás hoy y por ahí lo escuchás dentro de 10 años o 8 años como portoncito y es re distinto. Thank you. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza las jugadas. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes, a las 21:30, en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Talleres en el Olga Vázquez. Entrenamiento funcional, autodefensa, miércoles y viernes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Ayer estaba en el baño viendo historias de Instagram en el mientras tanto, actividad que invito a probar a todo aquel que todavía no lo haya hecho. Y revisando, entro a la página Charla con Raúles y encontré una publicación que decía algo así como: si no denunciaste hace 20 años una violación, ¿por qué la vas a denunciar ahora? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué te tendría que creer? Charla con Raúles es una cuenta de Instagram donde suben capturas de machos lagrimeando por redes, básicamente. Y nada de lo que se vea en esta página debe ser tomado como racional. Y sin embargo, a mí me molestó y me molestó bastante. Me molestó que esa pregunta fuera tan común. Tan, pero tan común que la leí muchas veces. Lo escuché en la tele, en las cortes, en los comentarios solidarios con bandas como Pez. Me molestaba que el sinsentido de la pregunta fuera en sí un argumento lógico. ¿Quién puede refugiarse de la culpa en un pasado que estamos denunciando? ¿Quién cubre su mal olor meándose encima? ¿Cómo no ponemos en duda lo que ocurrió si no estábamos ahí? ¿Qué nos hace creer lo contrario si todos sabemos cómo funciona esta dinámica siniestra entre el rockerito y su seguidora? Que no se diga, que no se asuma como tal, no significa que no ocurra. Porque miren, hay una sutil diferencia entre lo que ocurre y lo que sucede. No es ni siquiera lo mismo. Lo que ocurre nunca sucede. O puede que nunca suceda. Pero en cambio lo que sucede siempre ocurre. Quiero decir, lo, con el artículo lo que ocurre, es lo que pasa en un momento determinado, espontáneo, en el ahora. Las cosas ocurren cuando las vamos habitando. Sin embargo, el suceso se da en el tiempo. No se puede fijar un momento en una plaza, en una persona. El suceso es contingente. Puede ser de una forma como de cualquier otra. No nos confundamos. Si hace 20 años no sucedía algo, no significa que no ocurriera. El juego de los sucesos se da en la cancha pública, sépanlo, y no todos tuvimos siempre permitido entrar. Esto, más bien esto que estamos haciendo ahora, parece una usurpación. Así que dejen de llorarle a la justicia, que está vieja, rancia y con cataratas, y ya ni ustedes la ven atractiva. O sí, o la ven cuando les conviene. La justicia, por ejemplo, dice que Diego Arnedo es golpeador. Y nadie dejó nunca de pasar divididos hasta ahora. Lo que ocurre nunca sucede, Raúl. Es por eso que nos tenés que creer. La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. Hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Por supuesto. Hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Claro, desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales, Clarín, hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario hasta la privatización de la educación en todos sus niveles. Desde la prohibición del ingreso de todos los humildes a los hospitales públicos como otro fantasma mentiroso. ¿Ah, sí? Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. ¡Todo el maldito sistema está fuera de lugar! ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. ¡Esto es el barrio chino! Nosotros nacimos de anoche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es real la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. Es que el futuro dólares recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más impuestos. Que a partir del dinero venido valdrá igual que el dólar. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Para todos, para luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Bien, si de nuestros intereses hablamos, queremos saber cuáles son las condiciones que el FMI ata a los préstamos que nos va a dar. Pero como ni Macri ni Dubyovne nos van a dar la respuesta, haré como los romanos, quienes antes de emprender un negocio consultaban a los jaguares. Ellos basaban su observación en el vuelo de las aves, principalmente los cuervos y buitres. Según la dirección que tomaban, o la forma de realizar el vuelo, elevarse y posarse, podían vaticinar si se trataba de un emprendimiento propicio o devastador. Resumiendo, como dice la expresión popular, seré un pájaro agüero por un ratito. En Perú y Jamaica a partir de la intervención del Fondo Monetario en 1978, los ingresos per cápita descendieron entre un 13 y un 14%. También pasaron por Nicaragua y Bolivia en 1980 y la producción real cayó entre un 13 y un 28%. Por Haití estuvieron en 1990 y se estima que el PBI se redujo un 24%. En la década del 90, Malawi, sureste de África, sufrió una de las epidemias de VIH más grandes del mundo, que lo arrastró a la debacle. El Fondo Monetario exigió un cambio de una cadena de reestructuración económica. Ajustes que se cobraron vendiendo toda la producción a empresas extranjeras aliadas y empujándolos a tomar préstamos con una tasa de interés mayor al 56%. En Ghana tuvieron otra idea. Establecieron tasas para ir a la escuela. Por eso muchas familias rurales no pudieron enviar más a sus hijos a estudiar. Y en Zambia, litoral del África, recortaron el gasto en salud. El resultado fue duplicar la cantidad de bebés muertos. Común denominador, siempre pagan los más débiles. Y no se olviden que en esa cadena estamos todos nosotros. Lo que pasó en Argentina, después del FMI... 2001, señora, señor. Luciano Montefinale, en el placer de hablar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tengan a todos ustedes. Bienvenidos al placer de hablar con nosotros. Lo que acabamos de leer era una publicación que andaba rondando por Facebook, la cual fueron chequeados sus datos y era de una exquisitez profunda. Así que por eso me parecía oportuno traerla esta noche. ¿Se puede decir que el FMI es como los dueños de la pelota? Como los que imponen las reglas de cómo manejarse con el dinero. Sí, pero es una decisión política, claro, que ellos tengan la sartén por el mango. Justamente algo que tal vez discutíamos previo a hablar de lo que nunca sucede es que siempre estamos como en una... Hablamos, nosotros lo caracterizamos como un loop, lo conceptualizamos al loop como un hecho de que arranca un proceso, arranca la larga noche neoliberal de los 500 años, desencadena en algún proceso de bonanza para nuestra tierra, otra vez nos volvemos a meter en el lodo, volvemos a resurgir. Bueno, ese loop, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, lo caracteriza como oleadas, en realidad. Piensa que cada proceso de beneficencia para los pueblos de la región, o cada patria chica también, inclusive, es un proceso donde la ola llega un poquito más allá en la orilla, digamos. Entonces es como que ese loop, o esa larga noche, los 500 años que hablábamos en el programa anterior, es cada vez en una brecha más corta, digamos. Y por una cuestión indefectible de la historia, es que estos procesos ya están caducos. El FMI, antes de desembocar acá en Argentina nuevamente, prácticamente que tenía las oficinas con las telarañas colgadas. Es decir, ya no estaban interfiriendo en ningún país más. Vale decir que, en los términos de ellos, ¿no?, de quienes tienen el sartén por el mango hoy, por decirlo de alguna manera en términos económicos, lo que hace el FMI es un auxilio, es un rescate. Por eso hay que llegar a una situación límite para, claro, para levantar el tubo y llamar al FMI. Es que en realidad no sé si es llegar a una situación límite, pero yo lo que creo que es con el FMI es como adaptarse a unas ciertas reglas de juego. Perdés soberanía. Tal cual. Pero el adaptarse a esas reglas del juego del FMI conlleva una situación de crisis previa. Claro. Y lo que hay que hacer, o sea, son unas reglas terribles, te vamos a prestar plata, pero si nosotros te prestamos, claro, plata, es como que si vos le decís a tu viejo, che, préstame plata, quiero salir, pero que no te voy a prestar plata. Pero no tenés que salir. Pero claro, no te voy a prestar plata para que te la escabies. Claro. O sea, y el FMI lo que te dice, bueno, no te vamos a prestar plata para salud, no es que te vamos a prestar plata para educación, sino que te vamos a prestar plata, por ejemplo, para que, sí, ayudes a una empresa a abrir en tu país. Te vamos a prestar plata para seguir fugándola y generando, claro, la timba financiera. Pero las condiciones que se tienen que dar previas a la llegada del FMI Vale preguntarse bien cómo surge esa situación de crisis, esa situación en la que necesitemos un supuesto auxilio. Y vale preguntarse cómo nos van a dar este auxilio, que es a lo que vos hacías referencia, Gonza. Es decir, teníamos un país desendeudado hasta no hace más de 12 años y medio. Hace 12 años, en el 2006, se le terminó de pagar la deuda al FMI. Y expulsar al FMI no quiere solamente significar terminar de saldar la deuda en términos de devolver la guita que te prestaron. Si no, significa rajarlos, de que te controlen las cuentas, de que te digan... Claro, bueno, es soberanía política. Claro, es soberanía política. Pero los tipos se instalan a trabajar en las oficinas del Estado. Digamos, a controlar, a supervisar y a marcarte el rumbo. Bueno, bien, echarlos no significa solamente pagarles, porque hay una discusión tal vez un poco de esas que nunca conducen a ningún lado, de que es, ah, bueno, pero le estás pagando, al final le estás haciendo el juego. Bueno, no, o sea, ahora hay una diferencia entre tratar de gobernar, entre tratar de emancipar a un pueblo en un proceso, a tratar de quedar bien el día de mañana por decir, ah, yo me le planteé el Fondo Monetario Internacional, no le pagué, y listo, chau, 2 meses duraste, te fuiste en helicóptero. No fue el caso de que se fue en helicóptero acá, pero bueno. Claro, sí. No, y después, en términos, bueno, de... Esas son las bases previas, digamos. Para llegar a llamar al Fondo Monetario Internacional, viniendo de un país desendeudado, y en 2 años y medio terminar en situación de auxilio, bueno, hace dudar de que el discurso este de que siempre es la pesada herencia y que qué sé yo, termina siendo injustificable, digamos, porque vos venías en un país que no estaba atado a esa lógica y que en el 2 años y medio la metiste en esa lógica. Además que desde el discurso oficial, el discurso del gobierno de Macri, no estamos sumidos en una crisis. O sea, claro, estamos desbalanceados, no estamos... Y de repente se vuelve otra vez... A una etapa y a una situación que nos ponen como país de que nos, claro, tienen agarrados de los ovarios y de los huevos. Y después es el, bueno, te presto la plata, que hablando de prestar plata, estamos emperrados hasta la coronilla. O sea, es que yo a veces no sé si, perdón que te corte, sí, sí, pero si es como falta de ingenio o necesidad de ir a tener como una tutoría teórica de cómo manejar un país. Un cinismo, ¿no?, explícito. No sé si es que en realidad no saben cómo manejarlo y necesitan que el FMI les dé una base teórica dentro de la idea liberal, o es que ya se le agotaron todas las ideas y la única que le queda es ir al FMI. No, para mí ninguna de las dos. Esto está planificado así. No es azaroso. Los que no hacemos negocios somos nosotros. Ellos sí hacen negocio de esta crisis. Es decir, mientras el dólar se dispara y ellos llaman al FMI para contraer más deuda, el capital que ellos tienen en el exterior se sigue multiplicando. Los que perdemos somos los de a pie. Que el peso se sigue devaluando y la inflación, claro, sigue aumentando y los salarios se estancan. Eso. Quedan a la baja por lejos. Pero volviendo, retomando, primero está el establecer las condiciones previas, como decía, para terminar llamando al FMI, después llamar al FMI y bueno, ¿cómo? O sea, te presto plata, pero ¿con qué condiciones? Bueno, esas condiciones que traducido, o en el idioma de ellos volviendo, es reducir el déficit fiscal. Decía Scalabrini Ortiz, y después el ex ministro de Economía un poco lo parafraseó, que es cuando te hablan de economía en términos complicados porque te están cagando. Bueno, acá ni más ni menos, reducir el déficit fiscal, porque es lo que te pide el Fondo Monetario Internacional, significa lisa y llanamente sacarle plata a las escuelas, sacarle plata a los sueldos de los docentes, sacarle plata a los hospitales, con lo que vos decías en la editorial respecto al hospital de niños, a lo que está pasando en el Melchor Romero, las condiciones infrahumanas las que están ahí, significa seguir recortando en todos los estratos del... No es lo más bajo, pero es las mayorías populares. ¿Para qué? Bueno, para meternos en esta lógica de, en breve, sálvese quien pueda. Sí, y ayudar a Carrefour, por ejemplo. Y así, bueno, a todos. Encontramos una perlita con la que nos vamos a ir, que es estremecedora. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Lucho. Nos vemos la próxima. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. He declarado el estado de sitio con el Fondo Monetario Internacional. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Nunca fui a un parque de diversiones. Escritorio bien limpio. Algo de lo que veía con tu forma de cantar, que también hay como, viste que es como que la música suele tender a la solemnidad, sí, que uno hace, pero ustedes como que no suelen tender a esa solemnidad. No, es re, en el sentido nos relajamos y bastante cabeza, Pero buscan como el efecto ese también de que sea. No sé, no. Sabes que no, para nada, incluso es un poco un rollo que yo tengo, como que me gustaría hacer a veces. Quiero hacer una canción, qué emoción, y no sé qué, y sí, termina saliendo como la cosa así más payasesca de. También, es una espada, sí, también es, pero. Por ahí porque es con la banda es como que suena también más así, porque él tiene que también llegar a un volumen y alguna cosa. Pero hay cosas que cantás solo que son como mucho sí, más. Sí, sí, ni hablar. Más tranqui, sí. Íntimo. Más íntimo, claro, como que te llega de otra forma. Esto es como que está sonando todo al palo y él tiene que gritar, ¿no? Sí. Pero sí que tiene esta cosa de película, digamos, que algunos temas son pasajes de algún relato que se está armando y sí, si la persona se ríe está buenísimo. Después de Sino viene eso. Por Sino de Gatos Almohadones, que es algo que salió hace poco de Japón. Es un gato que le atropian tipo las extremidades. Entonces lo ponen en un lugar y queda ahí. We'll be right back. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Vos. Nah, vos. No, dale vos. Nah, dale vos. No. Bueno, yo. Sí, dale. Nah, vos. Nah. Bueno, dale yo. Nah, yo. ¿Crees? Bueno, dale. Bueno, dale, hacelo. Bueno, arrancamos hoy jueves y terminamos hoy lunes. Claro. Así. Mirá lo larga que son nuestras así, caravanas, la puta madre. Así. La gira. No, la mano. Gira como la jirafa. Parece más largo el programa. Y sí. Que las dos horas que son. Y porque llego a laburo. Sí. Bueno. Hoy este arranca el fin del purgatorio. Sí. Lo que pasó hoy, nunca fui a un parque de diversiones. Cerrá cuando te vayas, de Horacio Filkelborn, si no me equivoco. Que lo estuvo relatando Agustina Gallardo. Que Agustina nos contó. Pasando en Vineratura, también estuvo el placer de hablar con nosotros, con Luciano Montefinale. Y está Juan Cruz Geli, Belén Valenzuela, Juliana Moreno, Guille Pandereta, Guido Rusconi. Somos El Purgatorio, Mauro Salinas, Gonzalo Seguel, y bueno, esto ha sido todo. Esta es la ciudad que retratamos, donde un violador y un genocida caminan por la misma calle en la que vos te enamoraste, y los tres en la esquina ven un linchera y lo miran con la misma indiferencia. ¡Chao, che!